no me contengo, no tengo la paciencia y quiero que regresemos a ser igual, que todo vuelva a ser normal. Quiero que veas como te quiero, como no olvido y protejo nuestro recuerdo. Tengo tu foto en la cartera, mi amuleto. Siento también que me mires así, esa mixtura de amor y deseo me tiene mal. Tienes mal, nadie lo hace así. Quedé como una abeja en su panal, acurrucado, amontonado, en ti encimado, sin necesidad de saber lo que allá fuera pasado. Yo estoy cómodo contigo al lado, me dejaste en el perfecto estado, tan bien calibrado. A tu paso ya me acostumbré. Nada es normal, contigo no me canso. Vamos al fallo otra vez, que a estar juntos yo ya me envicié. Solo yo sé cómo erizar tu thank you.